La clase de primero D, hoy nos trae a Músico Hermana una canción que se llama Imagos. ¿Dónde están mis cavernícolas? ¡Aquí! ¿Habéis traído las flechas y las lanzas? ¡Sí! Vamos a cantar. ¡Mamú! ¡Mamú! ¡Mamú! ¡Mamú! ¡Mamú!